exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal, Quinta Región, 19 de agosto de 2012, cuando algunas gotitas están cayendo o han caído dentro de las últimas horas acá en la ciudad de La Ligua, lo que nos augura. Esperamos tener algún informe meteorológico para saber efectivamente qué está pasando, qué va a pasar con el tiempo y si tendremos nuevamente precipitaciones durante la presente semana. Como se dice, siempre es insuficiente dentro del actual contexto de déficit hídrico que hemos tenido en nuestra región, en la zona central del país, pero claramente desde Copiapó hasta el sur de nuestro país, ampliamente recibimos en forma generosa estas precipitaciones que, reitero, si bien para algunos todavía son escasas, considerando justamente la falta que nos hacía, son siempre muy bienvenidas. www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web para que usted también nos pueda seguir. En Twitter, @prosinfronteras, Twitter, @prosinfronteras, síguenos ahí para que también esté al tanto de lo que vamos a tener en el día de hoy. Y la semana, sin duda, con las tomas de establecimientos educacionales y enfrentamiento entre estudiantes y fuerzas policiales, han marcado la semana, poniendo nuevamente al establishment en la cuerda floja. Mientras el gobierno y la clase política se parapetan tras una legislación que también es cuestionada por lo espurio de su origen, los estudiantes salen nuevamente a escena luego de la fallida movilización y que además sembró el ambiente de dudas con el episodio de los buses quemados, que llevó al presidente de la CONFECH, Gabriel Boric, a pedir disculpas luego de haber acusado al gobierno de montaje. Estos nuevos actores no quieren roles secundarios en el reparto y han sido una vez más los emblemáticos Instituto Nacional, INBA, Carmela Carvajal, entre otros, quienes vuelven a levantar las banderas arreadas al final del 2011 con un tonillo más para muchos de dulce y agraz, por el alto costo que significó para la mayoría, muchos de los cuales les significó repetir curso, extender el año escolar y académico, pérdidas económicas, y al parecer nadie quiere volver a vivir lo mismo. Y eso ha llevado a los universitarios a buscar nuevas formas de movilización para reencantar no solo a los propios estudiantes, sino a toda una sociedad bombardeada con imágenes de encapuchados que la televisión muestra una y otra vez, marcando los movimientos sociales y sus movilizaciones con el tema de la violencia. Eloísa González, el nuevo rostro de los secundarios, deja en claro que esta vez no claudicarán y que las tomas van a continuar, hasta terminar con el lucro. El gobierno no parece tener respuesta frente a este nuevo escenario que creían agotado. Frente a esto se hace necesario hacer algunas preguntas. ¿Con qué estamentos se puede empezar? ¿Alguna forma de cambio o reforma en el tema de la educación superior? ¿Básica, prebásica, media? ¿Cómo se soluciona la crisis? ¿Existe voluntad por parte de los actores para enfrentar el tema y discutirlo en una mesa frente a frente? ¿Son las tomas y desalojos violentos la forma de enfrentarlo? Bueno, eso por una parte. Y por otro, lo relativo a el informe de la Contraloría de la República sobre el fin de las listas AUGES puso en el debate la veracidad de la campaña realizada y en especial por el ministro de Salud. Ahora se agrega a dicha polémica el cuestionamiento al costo de la campaña para dar a conocer la información que resultó poco creíble. Según publica la página web de el monto total de la campaña que elaboró el Ejecutivo fue de 19.079 UF, lo que equivale a unos 430 millones de pesos. Al monto anterior habría que sumar el costo de Chile Cumple, que incluyó diversa publicidad asociada al fin de la lista de esperas Auge. Bueno, esos son los dos ejes temáticos en el día de hoy, aun cuando, por supuesto, abrimos la discusión y abrimos el análisis y también las posturas respecto a distintas temáticas en el contexto de esta campaña electoral que ya de alguna manera está a todo dar en las comunas, en las 345 comunas del país, con ingredientes nuevos, como estos, dicen 5 millones de nuevos votantes, que en realidad, de acuerdo a los sondeos hechos por especialistas en la materia, señalan que un alto porcentaje, al parecer, no se va a dar la molestia de levantarse ese día 28 de octubre con ganas de ir a votar. Por lo tanto, siguen el foco puesto en los electores históricos, esos que tienen a lo mejor una formación ciudadana mucho más arraigada. Pero independiente de eso, en el día de hoy también tendremos al final de nuestro programa a jóvenes y no tan jóvenes, como decía un candidato presidencial, que esperan también dar a conocer sus puntos de vista respecto a la importancia de participar en política, la importancia de ser parte de la vida pública, de tomar decisiones, de pensar en la comuna que se quiere, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuál es la línea, en definitiva, futura que debe adoptar cada una de nuestras comunas. En esta primera parte queremos dar la bienvenida al concejal de la comuna de Papudo, don Víctor Facio Rigassi. ¿Cómo está, don Víctor? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Hernán? Muchas gracias. Un saludo a los radioescuchas que siguen esta audición domingo a domingo. Y encantado, Hernán, de hablarte sobre la realidad comunal. ¿Ah? Exactamente, y partir quizás con desde la primera oportunidad que tuvimos de estar acá en directo en nuestro estudio, y se hablaron muchas veces en las campañas, la gente estaba un poquito cansada de las promesas, pero ustedes en esa oportunidad señalaron como ejes de la dirección que debía tener la comuna, e iban por el desarrollo del turismo y también de la infraestructura educacional y de salud principalmente. ¿Cuánto de esas expectativas creadas por usted y su esposa alcaldesa se han logrado concretar en la comuna de Papudo? A ver, primero que nada, perdóname un segundo, Hernán, de mandarle un saludo especial a la comuna de Puyallí, donde anoche inauguramos la sede con un éxito extraordinario en Puyallí. Un gran saludo a toda esa gente que yo la admiro enormemente y que anoche una vez más demostraron su alegría de vivir y su conformidad con el modo de vida, con los arreglos que se están haciendo en Puyallí. En fin, un saludo especial, especialmente a las mujeres de Puyallí, que son un baluarte. Y en lo relativo a tu pregunta, la verdad que la realidad comunal nuestra es bastante opuesta a la realidad nacional. Uno puede entender los problemas nacionales, los que tú expusiste en el prolegómeno aquí, pero indudablemente que en la parte comunal nosotros tenemos un nivel de educación que ha resultado muy bueno. Entonces, indudablemente es una excepción dentro de la realidad del país, no corresponde a lo que uno pudiera pensar sobre la estratificación de las clases sociales por el financiamiento compartido, en fin, todos esos problemas que son generales y que en Papudo tienen otro sello, a tal extremo que en un consejo anterior una persona que es de oposición quiso manifestar un acuerdo al consejo en el sentido de aplaudir el comportamiento educacional de la comuna de Papudo, hecho que no prosperó, pero que da una pauta de cuál es la realidad. Tenemos un liceo técnico que está con su matrícula completa, ha cautivado una serie de personas que no son de Papudo y que son de Petorca. En general, los alumnos básicos decían sus padres que el ideal era que no estudiaran en Papudo y que estudiaran en Zapallar. Hoy día vemos la cosa hasta al revés. Hay un liceo de Zapallar que se ha venido particular a instalar en Papudo Y la verdad que la matrícula en Papúa ha estado muy bien bajo la actual dirección de la escuela básica. Entonces, educacionalmente somos un ejemplo o un lunar, como quiera llamarse, dentro de la realidad nacional. Lo mismo pasa en salud. Hemos tenido un avance, nosotros, tú sabes, muchos años que atendemos las 24 horas, en circunstancia que el horario es realmente de 8 a 5. Se ha aumentado la dotación de doctores, estamos muy esperanzados en el centro de salud familiar, que debería ser una realidad a fines del 2013. Entonces, la verdad que lo que yo te puedo decir es dramáticamente opuesto a lo que pudiera estar sucediendo en otras partes. Todo esto tiene una base que es muy importante, que es el financiamiento que ha obtenido la Municipalidad de Papúa. Hace años, uno terminaba el año en Papúa con un déficit de 100, 200 millones de pesos para revertirse con el ejercicio posterior. A raíz de que se entabló lo de las sociedades de inversión en Papúa, hemos obtenido un aumento de un 30% del presupuesto normal, se ha aumentado con las subvenciones de las sociedades de inversión. Y lo fundamental, a mi juicio, y que te muestra lo que puede ser el futuro de Papúa, Hernán, es que tú sabes que desde el 1 de enero del 2013, debido al plan quinquenal que tiene impuestos internos, se revalorizan todos los bienes raíces. Y si uno analiza todo lo que se está haciendo en Papúa, podemos entender que el impuesto territorial, con todo lo que se está construyendo en Punta Puyallay, una vez que se complete eso, significaría como doblar el presupuesto actual del municipio de Papúa. Entonces, la verdad que hablar de la realidad de Papúa es hablar de algo estrictamente comunal, pero que está caminando con paso firme hacia adelante. Luego, las expectativas en salud y en educación yo las veo bastante cumplidas. Pero desde un comienzo las fichas apuntaron principalmente al desarrollo turístico, como una forma, justamente por lo que usted señala, de poder recaudar dinero y de esa manera poderlo de alguna manera reproyectar desde el punto de vista, hacia el punto de vista social principalmente. Es que en el aspecto turístico también Papúa ha progresado una enormidad. Hay que considerar que llevamos 6 ferias internacionales, veranos en que la verdad que la Papúa está full, 100%, digamos, ¿no es cierto?, de su ocupación, digamos, de habitaciones completa. Y todo esto ha significado un progreso de Papúa en la parte de turismo enorme. Ahora, si te quieres, yo te puedo decir rasgos que son realmente, como que te dijera, que fijan hacia dónde va el norte de Papúa. Se están construyendo en Papúa una serie de cabañas que inicialmente se hicieron para gente retirada de la Marina. Y ellos son los que la administran y todo desde hace un tiempo. Tengo entendido que aún no están recibidas y hay una queja porque ya en cierto modo la están usando y no están recibidas. Es un detalle. Pero la verdad que la Marina ha empezado a construir cabañas para oficiales de más alto nivel. Luego la Marina tiene interés en Papúa, ya no solo por lo que pudiera ser la Capitanía de Puertos, que está creada para Papúa, pero que no se ha constituido aún, sino que como una parte donde los marinos se dedicaran a los deportes náuticos. Entonces, cosas así llaman la atención. ¿Por qué se elige Papúa? Porque tiene una bahía abrigada en medio de las olas que sacudieron, ¿no es cierto?, a toda la costa central. Papúa no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque es una de las bahías más amables que existen en esta parte. Y entonces tenemos un desarrollo turístico que está, pero francamente, en plena boga. Por ejemplo, el 26 de noviembre, tú sabes que es el día de Papúa. El día, ¿no es cierto?, tal como los iquiqueños dicen que el 21 de mayo, Papúa dice que el 26 de noviembre con el combate de Papúa. Bueno, el 25 de noviembre se va a hacer la regata más grande que se hace en Chile, con todas las grandes embarcaciones de yates que llegan hasta allá. Y entonces este 25 de noviembre se le quiere dar una significación especial porque se colocaría una boya en conmemoración a la batalla de Papúa. Y este sería entonces, se celebraría el 26 de noviembre con un 25 de noviembre dedicado especialmente a los deportes náuticos y el 26 de noviembre la conmemoración oficial que se hace. Y esta boya se ha conseguido en un tiempo récord gracias a una iniciativa del concejal León que propuso esta idea. Y digamos, se ha conseguido en un tiempo récord, porque ya tenemos conseguida la boya, tenemos el sitio donde se va a hacer, tenemos los permisos del Club Yati y de los pescadores sobre que no interfieren con su navegación, y sería un día muy especial para Papú, y ese es un día pero completo dedicado a las actividades náuticas. Ahora, si tú a esto le sumas, digamos, todo lo que se ha conseguido con estudiantes que se han dedicado a los deportes de la vela, bueno, yo creo que está. ¿Qué más puedo decir? Sí, ¿cómo se puede lograr conciliar o conjugar en una comuna balneario de carácter turístico, donde se enfrentan, o mejor dicho, no se enfrentan, o se encuentran dos mundos, uno de residentes permanentes y otro de residentes temporales? Yo diría que está inmerso dentro del problema que tiene todo el desarrollo y los cambios que se están sucediendo en Chile. Hay un sector de la comunidad que es nostálgico del pasado. Y entonces ahí, ¿no es cierto?, el ideal sería que nos retrotrayéramos 100 años y entonces uno llega a pasar un fin de semana donde te atienden, te sirven, y tú eres un turista que va a deleitarte de un ambiente bucólico, pero no es la realidad actual. La realidad actual es muy otra. Entonces, donde no hay alcoholismo. Donde... Bueno, el alcoholismo, aunque sea bucólico, siempre ha existido. Pero, digamos, es que ya no está el paraíso para que vayan unos señores a deleitarse y gente que los sirva, ¿me entiendes? La gente hoy día quiere otra cosa. Los pescadores de Papúa quieren otra cosa. Quieren progresar, ¿no es cierto? Están debatiéndose precisamente en el problema que tú dices, digamos, orientarse hacia el turismo. Entonces, todo esto está, yo te diría, Papú, de aquí a 2 años más va a ser un mundo totalmente diferente. Y ahí en ese plano, ¿qué rol juegan los clubes, en este caso de golf, de tenis, de yates? Enorme. Dentro del desarrollo propiamente. Enorme, porque el club de golf, por ejemplo, tú sabes que hace el campeonato más grande de golf de Chile. Se hace el último año participaron 245 golfistas y yo le he conseguido que se auspicie por Samsung 4 años y estamos esperando que este quinto año también lo auspicie Samsung, a pesar de que cambiaron todas las autoridades de Samsung y ya no conozco a ninguna, pero espero que tengamos éxito. Y realmente ese campeonato de golf trasciende. Ahora tenemos una filial que es de los habitantes de Papú, donde tú sabes que el golf es más popular que el fútbol. Esta filial ya es numerosa, digamos, y tiene importancia y tiene peso, y estamos tratando de dotarla de todos los elementos para que la gente de Papú, digamos, no solo viva el golf como lo viven personas de mucha edad en Papú, de distintas edades, sino que también ya hemos llegado a tener niños educados en Papú que son de un nivel sudamericano en lo que es el golf. Entonces, eso es en cuanto al club de golf. El club de yate está tratando de, bueno, a través de ese estudio que tiene pendiente de la marina, pero está tratando también de enfocarse en el auge de los deportes náuticos. Y, por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos en el departamento de San Luis, en Argentina, en una comarca que se llama Potreros de Funes, debido a que era de la familia Funes, donde tienen una laguna, que según los argentinos es un lago, pero hay que entender, ¿no es cierto?, cómo ellos lo toman. Y los niños de Potrero de Funes querían venir a practicar los deportes de vela en el balneario de Papú. Bueno, por ahí va justamente la siguiente pregunta, que tiene relación a la evaluación que ustedes han hecho sobre este intercambio permanente, no solamente desde el punto de vista económico, con la feria internacional, sino que también con aquellos aspectos que tienen con este encuentro entre argentinos y chilenos, principalmente de Papudo, con algunos de los municipios de Argentina. Claro, en este momento tenemos el grave problema de que los municipios argentinos están desfinanciados, ¿no es cierto? Y que, digamos, no sé si tú has sabido que hacen... No van a haber dólares para... No, me contaba una persona que sí que se conoce mucho, este muchacho que trabaja en la municipalidad y que quiere venir a visitarnos con motivo del cumpleaños de la Rosita el 1 de septiembre, que a él ni chilenos le dan, me dice. Che, no solo no me dan dólares para viajar, sino que chilenos tampoco. Entonces, la verdad que el problema es grave. Ahora, tú sabes que hay algunos municipios argentinos que están pagando los sueldos. ¿Podría eventualmente crear un problema para llevar adelante la iniciativa de la feria? Yo pienso que no. Por lo siguiente, te iba a decir que hay municipios argentinos pagando por sorteo. Tú sabes que 100 empleados sortean el número y a los que le toca cobran hoy día y los demás se quedan para mañana. No, yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque la feria ha ido tomando tanta envergadura que el aporte que hacen los argentinos económicos a la feria hoy día ya es del orden del 8-9%. Lo importante es la presencia, ¿no es cierto? Porque ellos concitan el hecho de que venga mucho expositor argentino, pero también arrastran a los chilenos a venir, ¿no es cierto? Había iniciativas el año pasado de que por qué los chilenos no se mezclaban con los argentinos, de tal modo que no hubiera un sector argentino y uno chileno. De Chile ha progresado mucho, viene gente del sur, ¿no es cierto?, ya a participar en esta feria. Y en la parte internacional ha llegado gente de Costa Rica, Colombia. Bueno, está incrementándose. Luego lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar con los argentinos una manera de que ellos vengan del modo más amable posible. Ahora también hay realidades distintas dentro de las mismas provincias en Argentina, ¿no? Sí. Desde el punto de vista económico. Económico, pero a la región de Cuyo le ha tocado fuerte, parece. Fuerte porque tenía un presupuesto muy importante. Dentro de las provincias argentinas, Cuyo ha sufrido, por lo que yo he sabido. Voy a tener mucho más comunicación de esto una vez que me lleguen las visitas a Argentina a fin bueno, de por eso que el encargado financiero en un programa que tuvimos en directo no quiso dar ninguna respuesta a todos los requerimientos, porque cada vez sí. O cada año que viene son mayores la pasada, digamos, de platillos. Exactamente. No, y hoy día, la verdad que siempre los argentinos pusieron entre 10 y 15 mil dólares para efecto de esta feria. Pero si tú analizas hoy día en el presupuesto, no tendría por qué significar que la feria no existiera. Lo importante es encantarlo a ellos o reencantarlo. Y eso se logra con la visita, ir a visitarlos y decirles que están y además, estamos y además, dispuestos a recibirlo. No sé si como una anécdota, un hecho curioso, que además se gastan la plata aquí mismo. Aquí en Papua. Pero si eso es lo que les gusta. No van con retorno. No, pues porque de partida ellos traen una... Ya fíjate que inicialmente el cupo de ellos eran $500. El último año ya era $2,000. Pero ellos vienen, los venden, pasan la semana en Papúa, es un veraneo gratis, ¿no es cierto? Porque el alojamiento todo se lo brinda la municipalidad. Entonces, después vuelven a Argentina felices con esto. Además que, no sé si tú has sabido que en los Andes hay una compra de artículos electrónicos, todo el comercio de los Andes está, pero muy pujante debido al que los argentinos vienen y se llevan todo lo electrónico que existe, toda la tecnología chilena que está a un precio mucho más competitivo que en Argentina. ¿Qué marca el próximo 28 de octubre la diferencia con las anteriores elecciones de su punto de vista? Yo diría que hay diferencias fundamentales. Una que tiene que pesar el hecho de que el municipio ha hecho un trabajo intenso y que todo el mundo reconoce que se note un desarrollo enorme en Papú. Eso ya desde un punto de vista de la calificación de las listas va a ser importante. Y segundo, que la división de la oposición es mucho mayor en esta oportunidad que antes. ¿No es cierto? Ahora van cuántas listas de oposición, yo no sé, hay una... Demócrata, ¿no es cierto? Falta el PRU. Hay tranquilamente 3-4 listas, ¿no es cierto? Y entonces hay muchas listas que no van a llegar a la cifra repartidora, y al no llegar a la cifra repartidora van a perder todos los votos. Y con este nuevo contingente, por decirlo de alguna manera. Se calcula, fíjate, que por estudio de encuestas que se han hecho, que en Papúa la votación podría subir con la nueva ley no más allá de 200 votos. La nada misma. Digamos. La nada misma. Esa es la... Ahora, hay mucho interés, yo creo que de parte de todas las listas, de concitar el apoyo de los jóvenes. Y se está haciendo y hay trabajo efectivo. Por ejemplo, en Puyallí se colocó ahora un candidato de parte de la UDI que está identificado totalmente con conseguir el voto de la juventud de Puyallí. Las listas se están orientando en torno a eso. Probablemente los pilla muy encima y la situación nacional hace que... Bueno, las encuestas nacionales te dicen que mucho más del 50% de la gente nueva no quiere votar, ¿no es cierto? Ahora, y es curioso también lo que usted está señalando, porque lo hemos notado acá y en otras comunas, en relación a cómo los partidos políticos están ofreciendo cupos sin siquiera plantear el tema ideológico o de poder identificarse con las políticas de carácter nacional, sino que se busca a determinadas personas para que vayan y hagan un aporte por la comuna. Exactamente, ¿no? Eso es lo que se está consiguiendo. A mí, por ejemplo, me impresiona el despliegue del PRO. Si uno piensa que Enrique Ominami, que representa una figura, ¿no es cierto? Yo no sé, detrás de él hay un partido muy nuevo. Lleve 1.100 candidatos a concejales y 80 alcaldes. Significa un esfuerzo económico que yo no lo logro, digamos, colocar en un lugar en que uno diga, este es el esfuerzo económico aquí. E indudablemente que detrás de eso está la aspiración presidencial de Marco Enríquez, pero el esfuerzo que está haciendo en esta campaña comunal es tremendo. Se define de alguna manera en estas elecciones también las proyecciones de carácter nacional, a propósito de lo que usted está hablando con respecto a Marco Enríquez y la necesidad de llevar tantos candidatos a nivel nacional. ¿Se decide quién es quién en estas materias? Yo creo que, bueno, Marco Enríquez está en una pelea que es única, ¿no es cierto?, tratando de determinar que él es un candidato de figuración nacional, con un esfuerzo que yo digo gigantesco. Y en lo demás yo creo que también existe se va a existir como una, sobre todo la lista de concejales va a determinar, ¿no es cierto?, que es la lista realmente proporcional en Chile, no hay binominal y no hay nada. Entonces la verdad que va a determinar cuál es el peso de los partidos, ¿no? Ahora, mirando al futuro, principalmente, ¿cuáles deberán ser los ejes en los cuales, o los ejes temáticos que deben afrontar con más fuerza en los próximos años la comuna de Papudo? Bueno, el desafío está en este desafío enorme que se está haciendo en Puyallí con el saneamiento básico. Nos ha costado bastante porque nos encontramos con terrenos blandos, nos hemos encontrado con un esval que no operó como detrás de la empresa que digamos. Eso en el ámbito técnico. En el ámbito técnico, sí. No, pero es que esto tiene un sentido, Hernán, que es el siguiente. Puyallí, con su progreso, su plusvalía que la está teniendo hoy día ya, se va a acercar enormemente a Papudo. Entonces, es lo que tiene que ser. Ineludiblemente se va a acercar a Papudo. Se va a acercar de una manera que cuando yo llegué a esta zona no se conocía. Había mucha gente de Puyallí que no conocía a Papudo. Y hoy día va a ser una referencia. Y esto va a ir enmarcado dentro de ese progreso de Papudo. Puyallí tiene también una parte importante que ver. Su acercamiento a Papudo va a ser fundamentalmente turístico, ¿no es cierto? Y la zona misma de Puyallí va a dar impulso a los deportes ecuestres, va a dar, por ejemplo, yo anoche en esta inauguración de la sede de Puyallí vi pasar motoqueros por Puyallí, cosa que no veía en mi vida, y es porque bajan de los cerros, claro, y bajan de los cerros, y entonces Puyallí tiene que transformarse como en un pulmón, al igual que como es Papudo en cuanto al balneario, no se va a decir como ahora Papudo turístico y Puyallí agrícola, ¿no es cierto? Eso va a tener que cambiar. Ahora, viene la pavimentación de Puyallí, con la cercanía que está teniendo, ¿no es cierto?, Santiago, esta zona por las carreteras. Es indudable, el progreso se viene a paso agigantado. Ahora todo, si tú consideras que Puyallí, Punta Puyallí se cope totalmente, bueno, Papudo tiene otra realidad a 2-3 años. Ahora, eso viene de inmediato también con un coletazo de Yapa y que se extiende al resto de las comunas de la provincia de Petorca, porque claramente la llegada masiva al sector costero indudablemente que es aprovechado en este caso por la Ligua. Claro, por la Ligua, tenemos una verdadera explosión, digamos, de establecimientos comerciales que se están instalando. No es cierto, pero es lógico, y la Ligua va a ser el centro, va a seguir siendo el centro, ¿no es cierto? Va a venir mucha gente de la zona costera a la Ligua, a este progreso comercial del que tú hablas y que se nota, se está notando. Hoy día la Ligua es un centro comercial que no tiene nada que ver con lo que era, ¿no es cierto? Es así. Entonces, claramente ahí también hay una proyección, ¿no? Eso, es indudable. Puyallí entonces sería como el foco y todo lo que significa también lo que usted señala respecto a los futuros proyectos inmobiliarios en que se están dando, nada, hay preventas que están completas, hay compras en verde, es que no hay más sitios en la zona central. Entonces, Punta Puyallí agregó 85 hectáreas que estaban vírgenes, ¿no es cierto?, por diferentes problemas teniendo propietarios, ya no se habían, pero hoy día están lanzados con tutti. La laguna artificial de que se está hablando ya va a ser una réplica de la de San Alfonso, ¿no es cierto?, el famoso estero de Papudo, que era conocido por sus nombres muy muy particulares, hoy día ya se está transformando en una especie de humedal. Entonces, bueno, hay toda una realidad nueva. ¿Cuáles son o hacia dónde han apuntado principalmente las críticas que se han hecho por parte de la oposición? Fundamentalmente enfocado en lo que pudiera significar la Marina en Papú. Pero ese no es un tema, ya lo tocamos el domingo pasado, hace dos domingos con la señora alcaldesa, y planteó que claramente ahí, de alguna manera, eso estaba zanjado, donde habían actores transversales. Exacto, exacto. En ese ambiente está en este momento, pero yo veo al sector opositor a la actual administración que la única bandera de lucha que han logrado levantar es esa. No veo más. No existen más. Es todo lo contrario. Yo creo que andan buscando banderas de lucha. Una gran explosión también de candidatos, ¿no? Sí, no, hemos tenido hasta tenemos un candidato de Zapallar inmerso en Papú, ¿eh? Lo que habla del déficit, a lo mejor de interesados en la propia comuna de Papú. Sí, hubo que buscar por parte de la UDI un candidato en Papú porque le faltaba un candidato, y se consiguió un señor que está muy interesado en entrar en Papú. Él ha hecho contactos con el Club Yate, donde su hijo es miembro activo del Club Yate, y vamos a ver qué posibilidad tiene de incidir en la elección, ¿no es cierto? Tenemos Año Nuevo en el mar, como todos los años. ¿Tendremos feria? Tendremos, a pesar de la crisis argentina, espero yo. Independiente de eso, con la invitación que se ha extendido también a otros países, ¿no? Sí. En esta lógica de crear este corredor bioceánico, que era como la idea primigenia. Sí, esto de ahí comenzó y ha costado mucho. Pero yo creo que los avances mismos lo van dando el progreso de los pueblos. Por ejemplo, yo creo que Papú está en mucho mejores condiciones de recibir visitantes que hace 10 años, ¿no es cierto? Ya es un hecho que cristalizándose ciertos proyectos en Papú, por ejemplo, con la explosión demográfica de Punta Puyay, es indudable que el centro de salud familiar le va a venir como anillo al dedo. Yo es lo que digo, el progreso de Papú va a traer los cambios. Un hotel 5 estrellas tiene que verse en el horizonte. Bueno, vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de conversar distintos temáticos con mayor profundidad de aquí al 28 de octubre, donde claramente nos imaginamos hay temas, no solamente hablar de comuna balnearia, sino que usted pone el acento también en Puyay y también en La Salina, que es parte de... Sí, sí, por supuesto. Justamente tenemos un llamado desde Puyay. Desde Puyay. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Gusto saludarte, habla Marisa. Quisiera hacer una consulta a don Víctor Facio. Me llama mucho la atención que él acaba de decir en su planteamiento que la comunidad de Puyay, cuando él llegó, no conocía la localidad de Papudo, y eso es falso. Aquí toda la vida hemos conocido a Papudo. Solamente falta señalar que si él se va a la historia, prácticamente Papudo se juntó gracias a Puyay. Y eso tú también lo sabes. Entonces me parece como muy raro que él pueda manifestar eso. En relación a que habla de la parte histórica, yo tengo sentido, perdón, que el barco rojo, que es un tema como de parte de turismo, y también para que la gente de Papudo sea partícipe de también de tener un lugar donde reunirse, donde compartir, se ha cerrado. Tengo entendido que hay una deuda grande, y aquí lo que veo que el municipio no ha sido capaz de enfrentar eso. Ya, ahí perdón, para contestarle derechamente, le parece que ella entendió mal en que yo lo que yo me refería a la relación Puyay y Papudo. Yo no voy a los antecedentes históricos, voy a los antecedentes turísticos, ¿no es cierto? Incluso le puedo decir una cosa, Puyay tiene dos charros mexicanos de apellido Astudillo. La primera vez que nosotros invitamos a Ismael Astudillo a cantar en Papudo, Ismael Astudillo nos dijo que no conocía a Papudo. Entonces, un artista de Puyay, ¿no es cierto?, no había caminado 15 kilómetros, eso. Y en lo cuanto al barco rojo, creo que él debería informarse mejor, porque el barco rojo no es de propiedad de la Municipalidad de Papudo, sino que de la Capitanía de Puerto. Y quien lo tiene cerrado es la Capitanía de Puerto, porque efectivamente hay una deuda, pero la deuda es de la persona que tenía relación con la Marina, no con la Municipalidad. La Municipalidad no es dueña del barco rojo. Entonces, ahora, existe también una gran responsabilidad administrativa de... y que la gente muchas veces desconoce, que tiene que ver con la Armada, ¿no? En este caso, con la Subsecretaría de Marina, que regula, limita, pero por supuesto, claro, supervisa. Pero si hay un fundamento del mes de marzo en que el Ministerio de Defensa caduca la concesión de la Marina de parte de una señora, no recuerdo el apellido, precisamente porque debe, creo, tengo entendido que alrededor de 70 millones de pesos al erario fiscal. Entonces, bueno, es un resorte de la Marina. La Municipalidad de Papudo no tiene nada que ver. La Municipalidad de Papudo fue lo único que hizo fue no renovar una patente que vencía el 31 de julio, porque con esa negativa no correspondía renovarla, no podía renovarla. Si estaba anulada la concesión, ¿cómo vamos a renovar? O sea, tiene que primero pasar por el sedazo de la autoridad. Claro, marítima. Y tal es así que esto lo tiene totalmente claro el capitán de puerto de Quintero, que es el que lleva, digamos, las relaciones de la Marina. Y él se ha preocupado esto, vino a visitar Papudo precisamente para ver el problema del barco rojo, vino a visitar la colocación de la boya que se quiere hacer el 25 de noviembre. Entonces... Finalmente, don Víctor, ¿cuál cree usted que ha sido la obra de mayor impacto social? Que no hablemos de 4 años, hablemos de la extensión del periodo en el cual a usted le ha correspondido estar o formar parte del Consejo Municipal. Educación y salud. Educación, salud y yo diría otra cosa más, desarrollo cívico. Hoy día usted puede conversar con cualquier papudano, con cualquiera persona de Puyallí, y la sensación que ellos tienen es totalmente diversa de la que tenían. Yo estuve ayer en esto, el Día del Campesino, en el rodeo. Puyallí se hizo presente con una delegación muy numerosa y la verdad que estuvimos, digamos, la gente, bueno, siente este progreso. La disculpe mi amigo Hugo Díaz, que me invitó y no pude estar presente en el día de ayer, pero fue bastante... motivador, digamos. Sí, muy motivador. Hugo Díaz hizo un discurso latísimo. A lo Hugo Díaz. No sé, yo no lo conocía, pero hizo un discurso de una longitud enorme. También un director regional de INDAP que con características muy propias del gobierno actual que rige Chile, ¿no es cierto? Se notaba también, había, como dijéramos, había matices. Pero la gente, mire, Hugo Díaz dijo una cosa que realmente es muy importante. Dijo, mire, nosotros tenemos una próxima reunión el 7 de agosto. Y en esa reunión discutamos los problemas. Hoy día dedicámonos a pasarlo bien, dijo. Y yo creo que le dio en el... nosotros estuvimos... No era la ocasión, el momento. No es cierto, claro. Tuvimos un almuerzo en la Ramay con la gente de Puyallí, pero sí había una... Entonces, todas esas cosas son novedades. Son, ¿cómo le dijera? Son... se nota un desarrollo cívico en 10 años, un acercamiento y una compenetración con las autoridades que es indesmentible a pesar de lo que diga la señora que llamó. Vamos a regalar en el día de hoy 3 libros, gentileza de un amigo historiador que es académico en la Universidad de Humanismo Cristiano. Son Tiempo Histórico, revista de la Escuela de Historia del segundo semestre. Se editan una revista por semestre esta universidad. Y me trae el recuerdo don Hugo Facio, porque un hombre que ha publicado una cantidad impresionante de... Un libro por año. Otro antecedente, Hernán, que se está formando un comité independiente pro la elección de la reelección de la alcaldesa, formado por autoridades políticas de la comuna que eran de oposición. Y hoy día lo hacen porque dicen, digamos, ¿por qué la apoyamos? Por el progreso de la comuna y punto. Yo creo que estamos un poco por encima de todos estos vaivenes menguados políticos, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Don Víctor, queremos agradecer su presencia en nuestro programa en el día de hoy. Hemos tocado temáticas atingentes a la realidad de la comuna de Papudo y, por supuesto, vamos a ir profundizando quizás con el transcurso del tiempo. Ya con una mirada de futuro respecto por a... Por supuesto. Porque en la vida política o en las administraciones propiamente tal, y hablando un poco de historia, existe un proceso de continuidad y cambio que se llama permanente, que no se puede construir sobre la ceniza en ninguna parte. En ninguna parte. Y ojalá que nunca sea no así. Y sería la muerte. Claro, y claramente siempre, y por algo este programa se ha mantenido 22 años, el tema político está presente porque siempre van a haber insatisfacciones por respecto supuesto, a determinados aspectos. Supuesto. En el ámbito comunal, regional, nacional, siempre van a haber demandas de alguna especie, digamos. Claro. Los actuales secundarios están mirando de reojo a los que salieron el año pasado. No, cierto, exactamente. Y así sucesivamente, digamos. Y consideran que los quieren superar, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Bueno, sí. Esa visión es justamente la que queremos en el futuro poder proyectarla respecto a lo que viene. No hay ningún problema, Hernán. Yo creo que estos dos meses que quedan van a ser muy importantes en cuanto a poder hacer reuniones ya viendo el progreso de las campañas. Bueno, muchas gracias, A ustedes por su presencia. Y a los radioescuchas. Bueno, reiteramos entonces que vamos a tener libros de regalo, ya revistas en realidad, que tienen un formato de libro. Tiempo Histórico, revista de la Escuela de Historia, segundo semestre, esta es del segundo semestre del 2011, gentileza de mi amigo Milton Godoy Orellana, dice la revista Tiempo Histórico, la Escuela de Historia de nuestra universidad, tiene como objetivo primordial contar con un medio académico propio que permita difundir el quehacer de investigadores que aporten al conocimiento y desarrollo de la historiografía contemporánea en Chile y América. Tiempo Histórico surge en el horizonte de las ideas historiográficas como una publicación semestral que se adscribe al ámbito académico. Es parte de la declaración de principio de nuestra publicación el proponer, mediante la edición impresa y virtual, la entrega de conocimiento de una manera amplia, íntegra y universal, solo respetando los derechos de autoría de cada uno de los investigadores participantes y de la institución que nos cobija académicamente. Como parte de nuestro sello editorial, variaremos en cada número la portada, intentando, mediante estas imágenes, resumir una opción epistemológica que permita rescatar la voz de los actores populares, impulsores finales de los grandes cambios que resultan del diálogo y confrontación con su praxis y su tiempo. ¿Ah? Término que proviene ya desde hace algunas décadas. Vamos a un tema musical y luego retornamos con la segunda parte de nuestro programa en el día de hoy. Thank you. bien, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal, Quinta Región. Recuerde www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web donde usted nos puede seguir online, donde dice síguenos online. Usted hace clic y va a ir a Cristal, el Cristal en vivo, y nos va a poder escuchar desde cualquier punto del planeta. Contactos 71-21-22. Estamos en Twitter, arroba prosinfrontera, y por supuesto en Facebook. Y les recuerdo que tenemos libros de la Universidad de Humanismo Cristiano para regalar a quienes participen en el día de hoy, opinando, haciendo preguntas a través del Face, a través de la línea telefónica también, para darle una visión. Aquí nuestros amigos quedaron impresionados por la portada que tiene Tiempo Histórico, porque dice, la fotografía de portada muestra el sistema de castigo y disciplinamiento aplicado al peonaje que laboraba en la construcción del ferrocarril chileno al sur en la segunda mitad del siglo XIX. La imagen fue obra de los fotógrafos Chachuar y Cheñó, quienes registraron a estos tres peones en el momento en que permanecían castigados en el cepo, que en la versión oficial se describía como un instrumento hecho, abre comillas, de dos maderos gruesos que unidos forman en el medio unos agujeros redondos en los cuales se asegura la garganta o la pierna del reo cerrando los maderos, según la Real Academia de la Lengua Castellana, Madrid, 1869, correspondiente a una práctica colonial de tortura que persistía en la segunda mitad del siglo XIX en el contexto de la llamada República Liberal, 1861-1891. Y para el efecto, solo se modernizó el instrumento de tortura mediante el reemplazo de los maderos por fierros y argollas. No obstante, su función seguía siendo la misma. La fotografía pertenece a la colección del Museo Histórico Nacional y está registrada en el catálogo de dicha institución como, comillas, castigo recibido por peones borrachos en las faenas del ingeniero Enrique Meig en el siglo XIX. Esa es la nota del editor. Son tres revistas o libros de la Universidad de Humanismo Cristiano que estamos regalando en el día de hoy a quienes participen haciendo preguntas a través de la línea telefónica o derechamente escribiendo alguna opinión o algún pensamiento en Facebook, o también señalándola en a través del contacto telefónico. Uno de los requisitos básicos, sin duda, tiene que ver con que le guste la historia. ¿Sí? Sí, antes de empezar con nuestros panelistas, Hernán, tenemos un llamado. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, soy yo, Marisa. La verdad es que se me cortó la llamada un poquito rato, pero era plantearle una pregunta a don Víctor en relación a lo que estábamos hablando, pero se me cortó justo la llamada. Sí, estamos en este momento ya con la presencia de nuevos panelistas. Yo sé que ya se fue, pero que igual que, porque yo tengo entendido, tú acabas de decirle que igual va a haber otra oportunidad en que él venga, entonces la pregunta queda planteada. El tema está, yo sí sé que en realidad tiene que ver el tema marítimo en el cuento del Barco Rojo, pero lo que yo iba, que no alcancé a hacer la pregunta, como él había planteado ahí que había tenido tenía muchas buenas relaciones con el tema de la Armada, de la Administración Marítima. Entonces, mi consulta era eso, ¿por qué no se hizo nada en relación a si había tan buena relación con ellos y que están planteando de hacer un montón de cosas, regata, instalar una boya? A eso iba mi pregunta con él. Entonces, me cortó la llamada, no pude hacérsela. Y por eso te la dejo planteada, porque si él escucha, a lo mejor puede volver y llamar y dar esa respuesta, pero no, nunca es que esté ignorante del tema, si yo lo sabía. Era mi consulta en relación a eso, porque el municipio no podía hacer ese lastro, ¿entiendes? Eso. Gracias, Marisa. Ya, listo, chao. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos que están en esta segunda parte del panel. Solange Reidenbach, de Cabildo, candidata a alcaldesa, mujer, joven, profesional, que claramente se plantean como un desafío también un poco a lo que ha sido la tónica al último tiempo, cuando tanto se espera a los jóvenes, es decir, la posibilidad y la capacidad de plantear propuestas, y que son varias contenidas en un programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Hernán. Gracias por la invitación nuevamente. Carlos Hurtado, candidato a concejal de la comuna de La Ligua. Buenas tardes a todos los auditores que nos escuchan y feliz de poder contar con este espacio. Agradecido, Hernán, por la invitación. Bueno, y también en esta oportunidad la presencia de don El Ciro Delgado, quien también proviene de la comuna de Cabildo, ¿no? Exactamente, de Cabildo. Buenos días, Hernán. Bueno, buenos días a todos los auditores. Exactamente, y una persona que fue recomendada por Andrés Sosa, dirigente de la Unión Demócrata Independiente a nivel distrital. Sí, don Sosa me hizo adelantarme de la cámara y partir rajado para que no alcance a tener mucho tiempo, pero la verdad es que gustoso de estar aquí porque son oportunidades que uno se le van dando, y por eso parto primero que nada dándole las gracias a la radio, ¿cierto? Para poder expresarle a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, cuáles son nuestras intenciones en este andar de ser concejal. Bueno, ¿qué marca la diferencia entre las candidaturas Solange para entrar inmediatamente en terreno, más allá de Cabildo, y también proyectarla acá con Carlos en La Ligua? Bueno, marca la diferencia en el sentido, bueno, nosotros como movimiento político somos totalmente independientes, libres de cualquier partido político. Entonces ya ahí marcamos una diferencia. Si bien don El Ciro va como independiente, pero también va por la UDI. Entonces eso ya está diciéndonos que hay un trasfondo ideológico, ¿verdad? Y nosotros vamos también con un trasfondo ideológico, pero no partidista, ¿verdad? Tiene que ver con validar a las personas como sujetos políticos, como sujetos pensantes, como personas que podemos luchar por nuestros derechos, por nuestros ideales, más allá de los partidos políticos o del pensamiento en cúpula, ¿verdad?, que se ha pensado. Pero algunos referentes tendrán como base para poder plantearse. Los movimientos sociales. ¿Te fijas? Esa es la base. La base son los movimientos sociales, el tema de que ya no es los partidos políticos, no es la estructura política, ¿verdad?, institucionalizada, quien tiene que tomar todas las decisiones, sino que somos nosotros los del pueblo, ¿verdad?, que ha estado en silencio durante mucho tiempo y que no está grato con todo lo que está pasando en nuestro país, en nuestra provincia, y los jóvenes sobre todo, ¿verdad?, que tenemos que levantarnos y decir, no queremos más de lo mismo, no queremos más políticos corruptos, no queremos más políticos coludidos con el poder empresarial, lo que ha pasado con el tema del agua también en Cabildo, con destruir nuestro suelo, con robar nuestros recursos naturales, ¿te fijas? Don El Ciro, ¿qué marca la diferencia? Bueno, la diferencia en mi persona, básicamente, porque soy un dirigente vecinal, que estoy involucrado en varias de ellas. Por ejemplo, soy presidente de la Junta de Vecinos Artificio, donde me la he jugado durante todos estos 2 años por hacer algo por la comunidad. En esa parte también he encontrado la necesidad de formar 2 juntas de vecinos más, y en eso estoy, ya partió una. Por otro lado, estoy involucrado en la Junta, en la UNCO, en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, soy tesorero de esa entidad. Y por otro lado, por el Consejo de Salud del Hospital de Cabildo, en la cual hemos trabajado duramente con toda la comunidad, o sea, no solamente nosotros, pero hemos, creo, hecho un aporte importante. Así que esa es una diferencia que yo marcaría, que soy un dirigente social, y por otro lado soy una persona madura, fui un empresario, fui también trabajador, nací en el campo, por lo tanto tengo una vida riquísima, ¿no es cierto?, en experiencia, en conocimiento, en la cual puedo llevar a la comunidad. De hecho, todos los años que he estado, ¿no es cierto?, ha sido así. Ahora, ¿significa de alguna manera también llevar la carga ideológica que se proyecta a través del partido que a usted lo representa, que es la UDI? La verdad es que es primera vez que yo tengo esta experiencia. Nunca he estado metido en ningún partido político. Y yo, una de las cosas por las que me he integrado a esta causa es apoyar a la Teresa Pinilla, que es prima mía, es un familiar. Y yo vi que tiene la necesidad de gente que la apoye en su gestión, porque la verdad es que tiene bastantes posibilidades de ser alcaldesa de Cabildo, por la trayectoria de ella, que lleva muchos años trabajando en la parte social. De hecho, se retiró de la UDI como oficialmente, por lo tanto ella también va como independiente, obviamente con el apoyo de la UDI. Por lo tanto, la pregunta que usted me hace, yo no sé cómo se va a dar en el futuro, hasta qué punto va a ser, digamos, notorio mi posición política, así como lo dice la señorita que puede ser. La verdad es que yo nunca he participado en ningún partido político, no he hecho política, solamente estoy en la parte social, y pienso llevar ese conocimiento, que ha sido bastante rico en estos últimos años, porque he participado de muchos cursos, tanto en la parte hídrico, tanto en la parte salud, y obviamente en la parte, ¿no es cierto?, social. Sí, está el teléfono de nuestra amiga Claudia Barcarnan. Claudia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, tú nos estás siguiendo en forma online, ¿no?, desde Viña del Mar, pero sí, sería bueno, digamos, que bajaras el volumen de tu equipo, porque hay un desfase de algunos segundos y que muchas veces nos hace perdernos un poco la línea de lo que estamos señalando o hablando. Ay, sí, mira, qué bueno que, bueno, en realidad en este momento están los candidatos de Cabildo ahí. Y también hay un candidato concejal de La Ligua. De La Ligua, estaba escuchando a una señorita, me parece, que bien que piense llegar al municipio y pelear por la gente, por los jóvenes, por lo políticos corruptos, ¿no es cierto?, que tenemos en la zona con esto del agua. Pero la verdad es que yo llamo por otra cosa, en realidad, no quiero sonar repetitiva, como usted sabe, yo he llamado ya en dos ocasiones al programa por la atención que yo recibí hacia mi abuela que murió, que la verdad que todavía me tiene, yo me acuerdo de esos días y la verdad me angustia mucho. Como les digo, no quiero sonar repetitiva, pero me llamó mucho la atención que en el programa pasado, cuando yo volví a llamar, como prácticamente el candidato Iván Villalobos, me parece que era... Juan Villalobos, puso prácticamente en duda lo que yo opiné y lo que otras montón de personas más llamaron y opinaron sobre el Hospital de la Ligua. La mala atención, en lo cual él enfatizó que los médicos que llegan al hospital, que él ha compartido con ellos, son de excelencia en este servicio público. La verdad que decirle al señor Villalobos que yo no pongo en duda que estos médicos futuros serán grandes médicos y quizás lleguen a ser efectivamente médicos de excelencia. Lo más probable es que alguno de ellos se haya graduado con honores, pero en tiempos de campaña no nos hagamos los ciegos. Y yo creo que esa voz populi, que por muchos años los médicos que llegan al Hospital de la Ligua prácticamente vienen a hacer su tesis, porque son médicos recién egresados y los pocos antiguos que quedan son porque han echado sus raíces en la ciudad de la Ligua. Y quiero decirle también al señor Villalobos que me llama, que aquí llama usted excelencia a los gritos de las enfermeras y paramédicos que atienden al hospital y a las visitas también, a la falta de ética de sus funcionarios. Quiero decirle al señor Villalobos que la mayoría de las mujeres, señor Villalobos, tienen que ir a parir a Quillota, porque me consta. ¿Y de qué excelencia habla el señor Villalobos si hay un traslado de urgencia a Viña del Mar o a la ciudad de Quillota? Hay que esperar que la ambulancia se llene, o sea, prácticamente como un colectivo. ¿Cuál es la excelencia? Y otra cosa, yo no voy a escribir palabras al viento porque este caballero dijo que había un libro de reclamos en el hospital. ¿Cómo voy a escribir yo un reclamo si sé que las 100 hojas que están escritas más atrás dicen lo mismo de lo que yo quiero escribir, de lo que yo mismo quiero reclamar? ¿Qué significa eso? Que quizás hayan leído ese libro de reclamo o como quizás no. Entonces no se va a hacer nada. ¿Ya? Perfecto, Claudia. ¿Sí? Si me permite un momento, yo quiero decir también a Hugo Díaz que no me parece fuerte lo que él una vez dijo, que la tercera edad se va a morir al hospital.